y en breves momentos, no me salen las palabras, estas horas de la tarde comenzará Comunes, un jueves más, de 4 a 5 aquí en Radio Círculo. Comenzamos hoy Comunes, el programa sobre cultura y conocimiento libre de Radio Círculo, con el Index Sonoro, la sección que yo mismo hago todos los días y que hoy, bueno, pues es una especie de previo a lo que será un programa en el cual hablaremos con Juan Freire de Blog Nómada, tendremos a Elena en Poco Común con Fast Gallery y terminaremos con una entrevista a Igualdad Animal, que andan por aquí ya. Hola, buenas tardes. Y bueno, pues en el Index Sonoro de hoy queríamos hablar de algo que bueno, pues ya adelantamos en cierto modo en un programa en el cual nos ha visitado Xavi, filoyente, y es sobre el tema de la portabilidad, ¿no?, de usuarios en aplicaciones web o en aplicaciones en general, ¿no?, en el mundo del software. Ya alguna vez hemos señalado lo importante que suele ser, en el caso, por ejemplo, de los gestores de contenidos, en aquel programa con Xavi, la elección de un gestor que luego permita aportar sus contenidos a otro, o saber si existen scripts o herramientas que faciliten esto, para no caer atrapado en herramientas que puedan abandonar su desarrollo, etc. Respecto a esto, hemos leído recientemente una noticia, que es la creación de la web de dataliberation.org, que bueno, es un grupo de trabajo interno de Google, un grupo de ingenieros de los que desarrollan software dentro de la compañía, que se estableció en 2007 y cuya misión era trabajar en herramientas de importación y exportación de contenidos para los usuarios de Google. No es una iniciativa pionera, pero bueno, sí es importante teniendo en cuenta que estamos hablando de uno de los monopolios en la red, en cuanto a herramientas gratuitas de software y en cuanto a número de usuarios. Para los que no estéis familiarizados con las cosas que hace Google aparte del buscador, pues que sepáis que tenéis un correo electrónico, el de Gmail, tenéis Google Docs para documentos, un calendario online como es Google Calendar, tenéis traductores, tenéis un montón de herramientas que han ido desarrollando, como la nueva que estaban presentando también, Waves, etcétera, para tratar de ventilarse pues las redes sociales y demás. Y bueno, pues son todo un conglomerado de cosas que ponen a disposición de la gente, para todos aquellos que tengan una cuenta de Google y quieran probar sus servicios. El problema muchas veces es que estos servicios pueden terminar haciendo lo que se suele denominar como locking de usuarios, o lo que es lo mismo, atrapar al usuario, bloquearlo en el servicio, aun estando descontento por la imposibilidad de portar sus datos a otro servicio de la competencia que pueda ser más atractivo en determinado momento, ¿no? Así que bueno, este grupo, el Frente de Liberación de Datos, que es un guiño a la película de Monty Python, a la vida de Brian, ha puesto a disposición de todos los usuarios a través de la web de dataliberation.org manuales para huir de servicios de Google si el usuario lo quisiera, y también para llegar a ellos, ¿no?, que es un poco la trampa de esta página, ¿no?, el atraer también la importación de servicios hacia Google. En cualquier caso, es una iniciativa interesante y bueno, permite que el usuario siempre elija servicios pues por la innovación del propio servicio y no por lo que pueda ser la herramienta, ¿no?, las imposibilidades técnicas de la herramienta para cambiar a otra distinta. Os animamos a que visitéis la web, ya que veáis las posibilidades de importación y exportación a través de distintos formatos, para saber si en vuestro proveedor actual de servicios os encontráis atrapados o no. y veis las formas de cómo huir de él, ¿no? Que siempre es interesante. También recomendar una vez más que os informéis también del manejo de estándares en los distintos servidores, ¿no? Ya en su día hablamos también de algunos estándares, como por ejemplo Matroska para vídeo, etcétera, a pregunta de algunos de los oyentes. Y bueno, pues os recordamos que existen estos estándares que no dejan de ser convenios. En realidad, un estándar no es un estándar por sí, sino por el uso, por la difusión y, bueno, por, en cierto modo, la solvencia que le da el número de usuarios y el número de herramientas que utilizan este estándar. Y bueno, pues os recomendamos que siempre intentéis también vigilar que estas importaciones y exportaciones salgan en formatos estándar, porque si no os podéis ver también con un fichero exportado con todos vuestros datos de alguna de las aplicaciones de Google, que finalmente no podéis llevar a ninguna otra parte, ¿no? Porque nadie lo acepta. Nada más, simplemente animaros a que consultéis siempre si tenéis posibilidades de migrar de servicio y que, bueno, seáis vigilantes con dónde depositáis vuestros datos. En el programa de hoy, David es el selector musical. Iba a decir que lo habréis notado, pero no, nos ha sorprendido a todos poniéndonos a Ella Fitzgerald. Y esta es la entrada a mi sección poco común, de una manera bastante poco común también. Mañana por la tarde tendré el gusto de estar en Barcelona compartiendo una charla con un director realizador de cine en formato pequeño, que se llama Vincent Moon, y que se ha hecho famoso gracias a lo que él llama conciertos para llevar. Esto es, que invita a un grupo y lo lleva a un lugar singular para que toque una o dos canciones en una sola toma y grabando lo que salga en acústico e incluso todos los ruidos que suceden alrededor, los ruidos y las imágenes de lo que está sucediendo alrededor. Y con esas reglas, pues crea estos pequeños vídeos hechos para la web. Esto sucederá mañana a las 7 de la tarde en el Palau de la Virreina de Barcelona. La entrada es gratuita. Para los que nos estén escuchando a través de radiocírculo.es o que mañana se estén descargando nuestro programa en archive.org, pues, y estén en Barcelona, os recomiendo que vayáis. Este mismo tema de conciertos para llevar se aplica a Fast Gallery número 4, que también es para llevar. Fast Gallery Es algo totalmente diferente a esto que estaba contando, pero comparte también la urgencia, la descontextualización, la innovación o la sorpresa, la imprevisibilidad también. Fast Gallery, y para hablar de ello tenemos en el teléfono a José Salas, uno de sus impulsores, es una de las cosas más emocionantes que pueden suceder en Madrid últimamente, así como también lo fueron las fiestas Velvet Underground que el colectivo Máximos Desiderantes, el cual encabeza José, realizaba en Madrid. Y vamos a hablar de esta galería rápida. Hola, José. Hola Elena, buenas tardes. Buenas. Decía que es Fast Gallery número 4. Ajá. El número 1, 2 y 3, antes de hablar de este número 4 para llevar, ¿en qué consistían? Espera, Elena, no te oigo muy bien. Ah, Perdona. a ver, te lo repito así hablando, vocalizando más, en plan locutora de radio. Los números 1, 2 y 3 de Fast Gallery, ¿en qué consistían? ¿Cuáles eran sus temas? ¿Dónde los realizabais? Un poco de qué iba el asunto. Primero agradecerte tus palabras que estaba escuchando. Desde luego, si crees tú que Fast Gallery es una cosa excitante que puede pasar en Madrid, es por gente como tú y otra mogollón de gente que nos ha apoyado desde el principio. Estamos muy contentos. Y como bien dices, es una galería rápida nuestro proyecto que parte totalmente de la ilusión. La idea principal es hacer exposiciones efímeras en espacios inusuales, pero bueno, al fin no se han limitado solo a exposiciones. Pero bueno, empezamos con una cosa casi casi por azar, porque uno de nuestros miembros del grupo, del colectivo Fast Gallery, que es Alfredo Rodríguez, que es artista, surgió la idea, antes de forjar el colectivo, de hacer una exposición de su obra. No sabíamos muy bien cómo y tal, porque todos los demás la admiramos y tal, y queríamos como apoyarle. Surgió el piso de una amiga que se quedaba vacío porque cambiaba de inquilinos, entonces tenían unos días de mudanza y decidimos hacer un piso ahí. Esa fue la primera Fast Gallery número uno, y se tituló Exposición Secreta, ya que realmente fue montada bastante rápido y un poco así de tapadillo. Invitamos a amigos y conocidos por internet, sin darles muy bien la dirección, hasta que respondían el email y tal, y ya llegaron. Eran un piso en Moncloa, en un piso, en un sótano, vamos. Y entonces esa fue la primera exposición, se llamó Fast Gallery 1, Exposición Secreta, y expusimos la obra de Alfredo Rodríguez. La 2, que fue, bueno, ha sido una de las experiencias más grandes y también más gratificantes a nivel personal que hemos montado, porque a raíz de otra casualidad nos cedieron una antigua tienda de parques en Marqués de Vadillo, un espacio bastante inusual, y un poco desprovisto de paredes blancas y moquetas, que suelen acompañar al arte contemporáneo. Y nada, montamos ahí una exposición colectiva de artistas plásticos, principalmente dibujo y pintura, de, si no recuerdo mal, 9 artistas, pues que fuimos tirando de nuestros conocidos o gente que trabaja aquí en Madrid, que nos interesa, que nos gusta, o que conocíamos personalmente. Hicimos esta exposición que se llamaba Los Niños Terribles, que está título parte de la novela de Cocteau, la cual también enlaza muy bien con el espíritu de Fast Gallery, porque es una obra que admiramos. Entonces, en este local, pues nada, hicimos una exposición que duró 15 días, y bueno, nuestro gran acierto y también que nos sirvió para divertirnos, porque cada día organizamos un evento, entonces al final conseguimos que cada día hubiese bastante trasiego de gente. Incluso el último día eso acabó como una auténtica discoteca, con estrobo y todo. Y luego Fast Gallery número 3, que es la que se ha desarrollado este verano pasado, fue un poco más pequeña de tamaño, pero más larga de tiempo, me explico. Se llamaba Cine de Verano, y en la azotea del piso de unos amigos, que tienen una azotea muy amplia, con unas vistas estupendas, hicimos pues esto, un cine de verano. Y entonces fueron todos los sábados, 4 sábados seguidos, en los que programamos proyecciones y también unas sesiones de DJ y una especie de unos happenings, vendíamos palomitas, como era un cine, pues vendíamos palomitas. y cada día pues lo comisaría, o sea, cada día comisariaron o programaron, más bien dicho, diferentes creadores o realizadores audiovisuales, pues sus piezas o cosas que les llamaban la atención o que, cosas que querían mostrar. Entonces se hizo como una especie de ciclo bastante interesante. Y hasta ahí ha sido nuestra trayectoria, excepto, bueno, hoy que estamos presentando Fast Gallery número 4. A mí hay un lema que me gusta mucho, que se usa en educación expandida, que es un tema del que nos tendría que haber hablado hoy Juan Freire, pero no va a ser posible, que quiere decir que la educación puede suceder en cualquier lugar y en cualquier momento. Y este mismo concepto de educación expandida, creo que vosotros lo lleváis al mundo de la creación y al mundo del arte, ¿no? Es como el arte puede suceder en cualquier lugar y en cualquier momento, ¿no? Efectivamente. Uh-huh. Y vuestro Fast Gallery número 4, que está teniendo lugar estos días, sucede, en cambio, en un sitio que no tiene nada que ver con los lugares singulares en los que habéis estado realizando las acciones hasta ahora, ¿no? Pisos, locales vacíos, tal. Pero eso también me extraña un poco, ¿no? Que Estampa, que es la feria del grabado que está sucediendo ahora en IFEMA, bueno, Feria Internacional de Arte, tal, que ahora ya no es solamente el grabado. No, es arte múltiple. Arte múltiple. Pues no es un entorno demasiado institucional o demasiado mainstream para vosotros. Pues en teoría, dicho así, sí, realmente puede sonar antagónico, o sea, es la antítesis total de los sitios donde hemos, por axioma, hemos estado siempre relacionados. Pero también nos parecía una oportunidad muy interesante de llevar ese mundo y esa descontextualización de la que hablas, y bueno, de llevar nuestro pequeño universo y nuestra gente que nos sigue, y cada vez es más, pues a un entorno con más difusión. En principio, lo bueno que tiene este proyecto es que estamos en la zona Booking, que es un nuevo área que está dedicada a las ediciones, a la edición en general, a las series limitadas y tal. Entonces hemos montado lo que hemos llamado un chiringuito. Total, eso está bien, ¿ves? Ahí ya vamos bien, un chiringuito. Sí, total. O sea, cuidado con la ley de costas en Estampa. Sí, total, un chiringuito a pie de playa con una selección muy jugosa de fanzines, piezas autorizadas, también hay algún que otro 7 pulgadas de grupos, todo bastante alternativo. Entonces nos parece interesante llevar esto a una feria tan establecida y, como tú dices, que puede parecer un más institucional o, bueno, con más trayectoria y más clásica, muy clásica de hecho, pues cosas muy, muy, muy, muy, muy frescas. Entonces, además con unos precios muy asequibles, dirigidos principalmente para la gente que nos gusta, que es gente joven, y no me refiero solo a la edad, pero gente que disfruta del arte, de la creación, de las cosas divertidas y tal, y tampoco ni tiene, ni a lo mejor tampoco quiere gastarse mucho dinero. Pues tenemos fanzines, por ejemplo, de Manu Griñón, tenemos piezas también de otra edición de Pablo Pérez San Martín, de un libro de ilustración de Daniel Entonado, pues nada, un montón de artistas de un entorno relacionado con Madrid, aunque no necesariamente, pero sí que hay unos vínculos especiales con la ciudad, gente muy joven, gente nueva y que está haciendo cosas y que están empezando a moverse. Por ejemplo, tenemos también serigrafías y linóleos de Rubén y Michi, que hace poco han inaugurado también una exposición en otra galería. Y más, un montón de cosas, la verdad. Bueno, cosas clásicas de ilustración independiente como Olaf Ladus, ¿qué más? No sé, un montón de cosas. Uh-huh. Y luego además tenéis vuestro proyecto Kit, ¿no? Porque esto de lo que más has hablado son los fanzines y demás que se pueden adquirir en vuestro stand, pero en vuestro chiringuito, pero lo que es el kit creado por Fast Gallery va aparte, ¿no? Sí, efectivamente. Principal, o sea, la estrella de nuestro chiringuito, de nuestro stand, como lo quieres llamar, el proyecto específico que hicimos para Estampa, que realmente es un proyecto que teníamos entre manos. Entonces, al surgir la opción de estar en Estampa y de presentarlo aquí, porque es una pieza de edición limitada, múltiple, como es esta feria. Por eso no nos parecía tan antagónico al final, y hay explicación de que a tu pregunta, estar en una feria como Estampa. Nosotros hemos desarrollado el Fast Gallery Kit, que es para que te montes tu propia exposición en casa. Si Fast Gallery se caracteriza por ser exposiciones efímeras en espacios inusuales, rizando un poco más el rizo, esto es una exposición efímera que se vende para que tú lo hagas en el espacio más bizarro que te apetezca, ya sea tu balcón, tu casa o no sé, en el autobús de línea. Entonces, es una caja de una serie de 50, limitada de 50 piezas, contiene 5 obras de 5 artistas diferentes. Entonces son Elena Vergaz, Cristian Fernández Mirón, Carlos Monleón, Alberto Massa y se me olvida uno, y Rafa Fan, un ilustrador y artista gráfico de aquí de Madrid. Pues hay, aparte de este ilustrador, hay fotografía, una pequeña novela cosida a mano, que es una novela de Alberto Massa, su primera novela, y la hemos editado, estamos muy orgullosos de ello. Además está cosido a manos y es un trabajo muy especial. Un pequeño jardincito que puedes regar y crece una pequeña semilla para ti. Y bueno, muchas cosas más dentro de la caja. Entonces es para que tú la compres y hagas tu Fast Gallery directamente. ¿Y cuánto cuesta este kit? Pues el kit está en la feria a un precio de 80 euros. Que dicho así, a lo mejor puede sonar una cifra alta, pero la verdad es que lleva muchísimo trabajo y si lo ves, te puede llegar a enamorar. Ten en cuenta que es una exposición para ti, para tu casa, para tus amigos y no sé, no está mal. Y además, ¿entrar en Estampa cuesta dinero o cómo es lo de ir allí? ¿Es entrada libre o no? No es entrada libre, pero es muy fácil conseguir invitaciones porque, por suerte, distribuyen invitaciones en muchos sitios, como escuelas de arte, institutos de secundaria, universidades y tal, pero es muy fácil acceder a una invitación. Pero vamos, todo el que quiera venir, allá que hemos hecho una entrevista, si me pueden buscar, yo le puedo dar invitación. Oye, y si no se venden todas las cajas, ¿luego las venderéis de alguna otra manera? Sí, por supuesto, sí. Hombre, si se venden, genial. Si no se venden, también genial, porque se podrán comprar a través de la página web, porque habrá un pequeño apartado, un microsite, para ello, cuando acabe la feria, con las cajas que no se han vendido. Y luego estamos, justo a raíz de la feria, hemos encontrado diversos puntos de venta que están por confirmar, que también anunciaremos por la página web. Si quieres te digo la página, es www.fastgallery.net. Y además ayer hicisteis una fiesta, que esto es muy propio de vosotros, ¿no? Como también contabas al principio con el Fast Gallery número 2, que os gustaba hacer eventos y demás, y acababa todo en jolgorio, pues como no podía ser menos, ayer también montasteis una en el bar Zombie, en el Club Zombie. En el Club Zombie, en la parte de abajo, sí, y te puedo asegurar que duró hasta muy tarde con mucha gente. Bueno, como bien sabes y bien explicabas antes, mi trayectoria de haciendo fiestas y colaborando en clubes de Madrid y tal, ya llevo bastante tiempo, y entonces para nosotros la noche, digamos, en el sentido más romántico de la palabra, es un caldo de cultivo y un referente siempre, ¿sabes?, a tener en cuenta a la hora de todos nuestros proyectos, porque lo lúdico, el ocio, quizá la palabra ocio suene como despectiva, pero a nosotros no nos lo parece. Tiene la capacidad de enganchar y de llegar y de divertir, que para eso existe, ¿no? A la gente. Entonces nosotros aunar creación con ocio y diversión, que es uno de nuestros intereses principales, siempre se ve reflejado en nuestros proyectos, ¿no? Siempre hay fiestas, ya sean fiestones como el de ayer o pequeñas reuniones acompañadas de música. Tenemos mucha relación con el mundo de la música. De hecho, por ejemplo, aquí en una cosa que se me había olvidado comentar, todos los días en Estampa, en nuestro pequeño chiringuito, va a haber una acción a partir de hoy, de las 6 de la tarde. A partir de las 6 de la tarde todos los días, cada artista que ha colaborado en el kit va a hacer una pequeña acción. Y te contaba esto porque acerca de la música, el domingo, Cristian Fernández Mirón, que es uno de los artistas que ha colaborado, que ha hecho una pieza sonora, va a hacer un pequeño concierto. Y solo puedo adelantar que instrumentos son un ukelele y unos palos chinos, creo. ¿Y unos? ¿Y unos qué? ¿Perdona? Un ukelele y una cajita china, perdón. Uh-huh. Entonces eso, que en la música, la celebración, creemos que es un, no sé, una cosa muy a tener en cuenta y no sé, para divertirnos realmente. Claro que sí, y si no acabaríais, en fin, asimilados, como si no tuvierais eso en cuenta, como acaba el sector del arte, ¿no? en esta ciudad y en este país, con un bigote y una espalda muy estirada vendiendo sus obras en arco, ¿no? Bueno, pues muchas gracias, José, seguid haciendo Fast Galleries, todos los que quepan y luego más. Sí, habrá muchos y más. Tenemos muchas ideas en el tintero. Solo estamos esperando a que prenda la chispa necesaria para salir en llamas. Entonces, gracias a ti por esta entrevista tan agradable y espero verte por aquí. Claro que sí. Un beso, hasta pronto. Venga, chao, chao. Adiós. What to do is a tuk tuk tuk. Way across town, old Hannah Brown gets full of corn and she starts bringing them down. Just at the break of day, you could hear old Hannah say, "Give me a pig foot. Bringing me down." Estamos en Comunes en el 100.4 de la FM, emitiendo también por streaming en www.radiocirculo.es. La verdad que, como siempre suele pasar con mis propuestas, pues ha ocurrido un pequeño desastre. No vamos a poder entrevistar a Juan Freire, autor de un blog muy interesante que es Nómada, y bueno, queríamos hablar con él de la Universidad Expandida y otras cosas, pero lo dejaremos para otra ocasión. También uno de los temas que estaba sonando al principio del programa, que se cortó un poco abruptamente para dar paso de manera poco común a la sección poco común de Elena Cabrera, era un tema mítico de Ella Fildenar y Benny Goodman, un tema que la verdad que me pareció muy interesante para empezar el programa, se llama Good Night My Love. Y el tema que hemos escuchado antes es un tema de Nina Simone, que ella va relatando pues cómo gorroneaba alcohol, una de sus especialidades, que se llamaba Give Me a Pig Foot and a Bottle of Beer. Todo esto lo comentamos porque los fans del programa siempre nos piden que aclaremos los temas que vamos pinchando. La verdad que hoy tenemos aquí una dura pugna, Elena y yo, a ver luego los oyentes que piensan de quién prefieren que lleve la selección musical, si Elena o yo. Y luego dirán Nacho. Claro, sí. con sus demos en casetes. Exacto, sí. Además, mañana tocan uno de los grupos que Nacho ha popularizado más, que son Sudor, con su famoso single Orina Molina, todavía en formato de cassette TDK, cosa que fue impresionante. Pues como habíamos comentado al principio del programa, tenemos aquí en el estudio a la gente de Igualdad Animal. Presentaros, por favor, para que la gente sepa quiénes sois. Yo soy Javier Moreno y soy el coordinador de activismo de Igualdad Animal. Y yo me llamo Sharon Núñez y soy la portavoz. Muy bien, pues la verdad que quería mostraros el programa, bueno, pues por múltiples razones, pero una de las cosas que últimamente se ha hablado más de Igualdad Animal ha sido por el tema de un informe que habéis hecho con el tema de los bisones. Contarnos en qué consistió ese informe y también si nos podéis comentar un poco qué tal impacto ha tenido en los medios, a nivel de difusión, si estáis contentos con los resultados de haber realizado un informe de este tipo. Bueno, nosotros teníamos pensado, ha sido una investigación en varias granjas peleteras de España. Hemos estado en aproximadamente 20, aunque algunas de las imágenes han sido cedidas por activistas anónimos. Y bueno, es una investigación, hemos adelantado la presentación debido a una liberación masiva de bisones que hubo hace aproximadamente una semana en Galicia y en Soria, y creíamos que pues era el momento adecuado para que la investigación tuviera el impacto mediático pues que merecía. Y bueno, es una investigación que ha durado aproximadamente un año, un poquito más de un año, donde se incluyen imágenes con cámara oculta de cómo se despellejan a los bisones. Son imágenes que nunca se habían visto en España, de hecho muy poca gente tenía acceso al interior de las granjas de bisones, y donde se ven imágenes pues tan cruentas como animales con estereotipias, es decir, completamente locos debido a la cautividad a la que se les somete. Animales mordiendo los barrotes también debido al estrés, bueno, pasa toda la vida enjaulados. También hemos conseguido grabar el nacimiento de estos animales, que 8 meses después de nacer pues son gaseados por la industria peletera, y todo ello como una forma de mostrar pues el verdadero sufrimiento y muerte que hay detrás de esta industria. ¿Ha habido algún tipo de respuesta oficial por parte de la industria peletera o afines? ¿Han comentado algo? ¿Han hecho algún tipo de declaración? ¿Os han intentado someter a algún tipo de presión a vosotros, a Igualdad Animal? No, las imágenes han tenido bastante repercusión mediática, hubo bueno, un artículo en Público, salieron en Antena 3, en La Sexta, en casi todos los medios de la televisión de Galicia, y por el momento no hemos tenido ninguna noticia de la industria peletera con respecto a esto. Lo que sí hemos descubierto hace aproximadamente 2 o 3 días fue una carta que envió pues una de las asociaciones peleteras de España a todos los peleteros de Madrid, avisándoles de las protestas que íbamos a hacer contra la industria peletera el invierno pasado. Esto es debido a que el año pasado saltamos a la pasarela Cibeles para denunciar pues la peletería, y también nos encadenamos a Iberpiel, que es una de las ferias peleteras más importantes de España, y evidentemente esto les puso un sobreaviso y avisaron a las tiendas donde íbamos a realizar protestas de lo que iba a suceder. Esas protestas eran totalmente pacíficas y no tenían que alarmarse por nada. Y bueno, por el momento con la investigación no hemos recibido respuesta, pero bueno, nos imaginamos que sí que estamos siendo sometidos a una investigación y que la industria peletera está tomando medidas, porque se han visto expuestos claramente por la investigación y por las condiciones en las que viven los animales. ¿Cómo surge y cuánto tiempo lleva Igualdad Animal aquí en Madrid y en el resto del Estado? Pues Igualdad Animal surge a principios del 2006. Varios activistas que llevamos años haciendo activismo por los derechos animales decidimos formar Igualdad Animal. Y bueno, ahora mismo estamos presentes en el Estado español, en Madrid, en Sevilla y en Barcelona principalmente, y internacionalmente en Venezuela, Colombia, Perú, y se acaba de formar un grupo en Inglaterra. ¿Qué tal relación tenéis con las organizaciones ecologistas al uso? Por ejemplo, los mediáticos de Greenpeace o gente más de la ecología social como Ecologistas en Acción. ¿Algún tipo de trabajo común o trabajáis aparte de ellos? Claro, nosotros lo que somos es una organización de derechos animales, es decir, somos un movimiento diferente al movimiento ecologista, en el sentido de que somos un grupo, somos un movimiento, el movimiento de derechos animales, que reivindica derechos para unos individuos, como puede ser pues el movimiento feminista o el movimiento pues antirracista, ¿no? Los individuos a los que nosotros tratamos de proteger y por los que pedimos derechos pues son los animales que no pertenecen a la especie humana, los animales no humanos. Entonces, bueno, creemos que somos un movimiento diferente al movimiento ecologista, y bueno, en este momento no hay colaboraciones, porque estamos en ese momento en el que queremos que se haga una distinción clara entre lo que somos y lo que no somos. Constantemente se refieren a nosotros en los medios como el movimiento ecologista. Evidentemente nosotros somos ecologistas, igual que lo es prácticamente todo el mundo, pero nuestro movimiento es un movimiento, como he comentado antes, pues de reivindicación de derechos de unos individuos. En vuestros textos aludís al especismo. ¿Cómo lo explicaríais así brevemente para alguien que no está familiarizado con el término y con el corpus ideológico a lo mejor en el que os movéis, en Igualdad Animal o grupos afines? Sí, el especismo, bueno, es un término que lo acuñó Richard Rider en 1970 y viene a hacer una analogía con otra clase de discriminaciones como el racismo y el sexismo. Entonces el especismo viene a ser la discriminación de un individuo en función de su especie. ¿Esto cómo se traduce hoy en día en la sociedad? Pues de muchas maneras. Pensamos que los seres humanos somos superiores al resto de animales y somos especistas en ese sentido. Y estamos explotando y matando a animales para todo, ¿no? En circos, en zoos, en granjas peleteras, para ser convertidos en productos alimenticios, en laboratorios. los seres humanos nos creemos superiores y legitimados a explotar esos animales. Entonces, les estamos discriminando porque no pertenecen a nuestro grupo, porque no pertenecen a la especie humana. Luego hay otras formas de especismo, como por ejemplo pensar que los perros y los gatos o las ballenas, cuando hablabas del ecologismo muchas veces, ¿no? Indica mucho tema ballenas o el lince, por ejemplo, pues pensar que esos animales, su vida merece respeto, y en cambio la de otros animales, pues como bisones, gallinas, cerdos, etcétera, pues no lo merecen, simplemente por la especie a la que pertenecen. Sí, lo que ha apuntado Javi es bastante interesante. Por ejemplo, en China o en Corea, en algunos países asiáticos, se come carne de perro, de gato, y es algo que a mucha gente le llama mucho la atención aquí en España, pero aquí en España se come la carne de otros animales, los cerdos, los pollos, las gallinas, que son animales que tienen la misma capacidad para sentir, pues, que los perros y los gatos. Reconocemos que son individuos, algunos animales, como los perros y los gatos, convivimos con ellos y nos parece aberrante que se los coman en otros países, pero es que la diferencia es simplemente cultural, no es una diferencia moral, no hay ninguna diferencia entre un perro, una gallina, un cerdo o una vaca. Todos tienen capacidad para sentir y todos les afectan los golpes, no quieren morir y evidentemente pues quieren vivir libres y sin explotación. Un matiz que a lo mejor creo que sería para vosotros y vosotras importante resaltar es que, si he entendido bien, vamos, lo que planteáis en vuestra web y en vuestros textos, es que vuestra crítica no es tanto, a lo mejor, una especie de tema de producción animal que sea ecológica, es decir, pues las gallinas que están en libertad, etcétera, sino el consumo como propio, ¿no? Me imagino que esto distanciará mucho, pues también, de gente muy vinculada, como antes habéis planteado, organizaciones más bien de corte clásico. Cuando planteé este mensaje, ¿qué tal la aceptación lo veis desde otros sectores? ¿O no os preocupa realmente que a lo mejor sea bastante incomprendido, ¿no? Una postura tan radicalizada con el tema de producción, bueno, alimenticia. Realmente, claro, nosotros, radical quiere decir ir a la raíz. Nosotros vamos a la raíz de la explotación animal. Consideramos que, igual que pues es injusto explotar a un humano porque no pertenezca a una determinada raza o porque no pertenezca a un determinado género, pues creemos que los animales, simplemente por el hecho de no pertenecer a la especie humana, son discriminados y son explotados por este motivo, y creemos que esto es totalmente injusto. Entonces vamos a la raíz en el sentido de que rechazamos la idea de que los animales sirven para que los humanos les utilicemos. Pues como he comentado, tienen intereses, quieren vivir, quieren hacerlo sin sufrimiento y deberíamos de respetar esos intereses. Entonces somos radicales en ese sentido y también evidentemente pues somos bastante directos con lo que pedimos, igual que no pedimos que a los toros en la plaza, en vez de matarles, pues se les utilice y no se les haga daño y luego se les mate en el matadero. Nosotros queremos la abolición de las corridas de toros, es decir, que no se utilice animales como espectáculos. Somos igual pues pedimos la prohibición o la abolición de todas las áreas donde se explota a los animales, pues la abolición de los circos, de los zoos y también evidentemente de la industria peletera, y la abolición a lo que lleva en nuestra vida diaria, porque evidentemente no podemos pedir la abolición de los mataderos o de las granjas. Eso es algo que tenemos que llevar cada uno de nosotros a nuestra vida diaria, no consumiendo productos de origen animal. Nosotros somos veganos, 100% vegetarianos, no consumimos ningún producto de origen animal, no consumimos pues cuero, ni bebemos leche, ni comemos carne, y esto es realmente la prohibición de la explotación animal llevada a nuestra vida diaria, y es nosotros lo que reivindicamos desde Igualdad Animal, que cada uno de nosotros puede marcar una diferencia fundamental para los animales rechazando su explotación en nuestra vida diaria. Sí, en ese sentido que comentabas de cómo es la reacción del público, depende también del público al que te dirijas, pues vas a utilizar estrategias comunicativas distintas, ¿no? La cuestión es que nosotros con nuestro lema en Igualdad Animal es educar, investigar y liberar. Educar es el trabajo que hacemos de concienciación para crear un debate en la sociedad sobre pues la relación que mantenemos de dominación con el resto de animales. Eso lo hacemos a través de protestas semanales, enseñando pantallas de vídeo lo que ocurre dentro de todos estos sitios de explotación. Entonces, en otros países, por ejemplo, en Inglaterra o en Estados Unidos, hay millones de veganos, la gente sabe que no es necesario consumir productos de origen animal para tener una alimentación sana y óptima. Y bueno, hay mucha más información porque aquí en España el movimiento de derechos animales es relativamente joven. Entonces, nuestra función es esa. Nosotros, las investigaciones que hacemos, hemos hecho una investigación en mataderos también, que mostramos semanalmente en la calle para que la gente acceda a lo que ocurre al interior de los mataderos. Toda esa información a la gente le va llegando y se va planteando las cosas. Es algo que obviamente no va a cambiar de la noche a la mañana, pero es necesario ir generando ese debate, y con estas investigaciones conseguimos eso, que la gente se plantee lo que está ocurriendo, porque hay que tener en cuenta que las industrias que están explotando a los animales en todos los ámbitos no nos van a mostrar en sus anuncios, en sus campañas de marketing, animales gritando en los mataderos, o la industria peletera a la hora de promover sus abrigos no nos va a enseñar a bisones locos dentro de las jaulas o automutilándose. Entonces, esa es nuestra función y eso es lo que hace que la gente vaya planteándose las cosas, y en ese sentido bastante positivo. Sí, enlazando también con lo que dice Javi, con el tema de educar, investigar y rescatar, también realizamos rescates de animales a cara descubierta y hemos rescatado pues aproximadamente unos 55 o 60 animales hasta ahora. Varias de los rescates que hemos hecho todavía no los hemos presentado y han tenido una gran acogida, tanto, bueno, hemos salido en medios de comunicación pues de masas, como puede ser Telecinco, con un rescate de 10 gallinas. Yo creo que era una de las primeras veces en el Estado español donde se veía el interior de una granja de gallinas, donde pues los pobres animales estaban hechos polvo en jaulas del tamaño de una hoja de papel, muchas de ellas estaban muertas, desplumadas, les faltaban trozos del cuerpo y realmente pues esa es la realidad de millones de animales todos los días, y nosotros lo que queremos es dar estas imágenes a la luz, que vean la luz, y también a rescatar a aquellos animales que podamos. Y bueno, la verdad que con el tema de los medios de comunicación está yendo bastante bien y estamos viendo también que la respuesta en general es positiva. Evidentemente siempre va a haber gente que rechace lo que decimos, pero también al tener acceso por primera vez mucha gente, pues este tipo de imágenes pues en general es positiva. Antes habéis aludido a una de las mayores vergüenzas nacionales que tenemos por aquí, que son las corridas de toros. Uh-huh. Muy vinculado a todo esto es la presencia en medios del PACMA, es decir, la gente que opta por la vía institucional en forma de partido político, ¿no?, para incidir de alguna manera. ¿Qué opinión tenéis del PACMA? ¿Tenéis algún tipo de relación con él? ¿Cómo valoráis el trabajo que hace? Nosotros es que nos... Viendo la situación actual, creemos que es más necesario el cambio a nivel de mentalidad de la sociedad para que luego eso se vaya traduciendo en prohibiciones a nivel legal. O sea, nosotros ahora mismo no trabajamos en la vía política en ese sentido, porque pensamos que muchas veces las iniciativas que hay a nivel legislativo en el tema de los animales suelen ser reformas en la forma en la que están siendo explotados. Entonces, hemos visto que esa clase de trabajo de reformas lo que hace es perpetuar más la mentalidad de la gente cuando le dicen, por ejemplo, que en las granjas las gallinas pues en el 2012 van a tener más espacio en las jaulas o que van a estar mejor tratadas. Eso genera un impacto en la sociedad que piensa que al hacerse esas reformas están bien, entonces no va a cuestionarlo de raíz. De hecho, las propias empresas que explotan a los animales están haciéndose eco de estas reformas y muchas veces son ellas mismas las que las promueven junto con otros grupos. En el caso de McDonald's, por ejemplo, con PETA o tipo de estas industrias que lo hacen. Y es una manera también de lavado de imagen de cara a la sociedad. Cuando la gente consume animales, por ejemplo, y piensa que esos animales no han sufrido, que han tenido una vida feliz, entre comillas, es mucho más difícil que se plantee el tema. Entonces nosotros, en ese sentido, trabajamos a nivel de concienciación de la sociedad, porque creemos que es lo prioritario en este momento histórico, que la gente vaya cambiando esa mentalidad y vaya viendo cada vez más gente que en su vida diaria se oponga a esto, porque lo que está ocurriendo con la explotación de los animales no es algo de personas malvadas, no es algo que los políticos vayan a solucionar por nosotros, es algo que tenemos que solucionar nosotros y nosotras, cada uno, en este momento, y es con nuestro boicot a la explotación animal en todos los ámbitos en los que están siendo explotados los animales. Eso es lo que queremos promover, y que cada vez haya una masa mayor de gente que rechace la esclavitud de los animales. Y una vez vaya cambiando la mentalidad de la sociedad en ese sentido, ya irán llegando leyes que sean abolicionistas, que abolan determinados ámbitos, ¿no? Pero creemos que lo prioritario ahora es ese campo. Creo que habéis acotado bastante bien dónde se ubica Igualdad Animal. Una duda que me surge, ¿vosotros consideráis que tenéis un sesgo ideológico? Me explico. ¿Os consideráis apolíticos? Porque muchas veces cuando se plantea algún tipo de luchas sectoriales, lo que se plantea, no, esto no es ni izquierdas ni derechas, esto digamos que es transversal o está por encima. ¿O realmente vosotros las críticas que estáis planteando a los modos y maneras en las que se utiliza a los animales en la sociedad actual es un mensaje asociado en principio a la izquierda, o no necesariamente? Bueno, nosotros nos asociamos contra todos aquellos movimientos de no discriminación, es decir, movimiento pues antirracista, de derechos humanos, movimientos de derechos humanos, todos aquellos movimientos pues que rechazan la discriminación por pues por motivos arbitrarios. Entonces, pues a nivel político no sé exactamente dónde nos situaría. Nosotros realmente nos concentramos únicamente en la cuestión de los animales. O sea, ¿hay votantes del PP en Igualdad Animal, por ejemplo? Pues no lo sé. Me da a mí que no, pero no lo sé, la verdad. Es lo que comentaba, nosotros nos centramos en el tema de los animales porque realmente si lo vemos con perspectiva, la cantidad de animales que están muriendo y que están sufriendo en estos momentos pues es absolutamente descomunal. Es decir, la actividad yo creo que más sufrimiento causa en el mundo es pues, la explotación animal y nos centramos en ella. Claro, el hecho de que somos un movimiento de no discriminación, es decir, que nos oponemos a la discriminación en función de la especie, hace que por coherencia y por principios también nos opongamos a la discriminación en base a motivos arbitrarios, pues ya sea la discriminación por raza o por género o por orientación sexual, etcétera, etcétera. Es decir, que es un parte de nuestros principios. Sí, ahí sí. Sí, adelante, por favor. Hay que el movimiento por los derechos animales es claro que tiene un nexo común con otros movimientos de liberación pues a lo largo de la historia, ¿no? Movimiento de liberación de la mujer o contra la discriminación racial. Digamos que la base del movimiento de derechos animales es la misma. Estamos luchando por construir un mundo más justo para todos, independientemente de la raza, el sexo y la especie. Entonces, en ese sentido hay un nexo ahí. Hoy en día mucha gente, pues, cosas del pasado en cuestiones de discriminaciones, aunque seguimos viviendo en una sociedad racista y sexista, pero mirándolo con perspectiva histórica hay mucha gente que cosas que eran aceptadas mayoritariamente por la sociedad en el pasado ahora se ven como aberraciones, ¿no? Pues en ese sentido lo que intenta el movimiento de derechos animales es incluir al resto de animales que están siendo discriminados de la misma manera que han sido y son discriminados otros humanos, porque no olvidemos que los humanos también somos animales. Y se trata de eso, de construir un mundo más solidario y más justo, donde lo relevante no sea el grupo al que pertenezcas o la inteligencia que poseas, sino el hecho de que puedas sentir, que quieras disfrutar, que no quieras verte afectado por otros y que quieras vivir en libertad. Y eso es algo que compartimos todos los animales, no solo los humanos. Varias veces habéis aludido que si tenéis que establecer algún tipo de paralelismo en vuestras luchas es con otros tipos de luchas de liberación. No sé si también las de liberación nacional, no es una broma. Pero ahora ya hablando un poco más en serio, una de las críticas clásicas que se hacen a movimientos como el vuestro es que viene de sociedades occidentales capitalistas opulentas, ¿no? Que ese tipo de movimientos no surgen pues en las profundidades de África o en otros lugares, ¿no? ¿Qué tenéis que decir ante este tipo de críticas que se os pueden achacar? Y además que yo creo que son constantes, ¿no? A la hora de hablar movimientos como vuestro. Bueno, muchas veces las críticas se hacen sin tener información, ¿no? O se tiene un prejuicio ante algo y en vez de conocerlo se hace la crítica de antemano. En países de Sudamérica como Brasil o México el movimiento de derechos animales está teniendo una fuerza muy considerable y son sitios donde digamos la situación socioeconómica es muy distinta. Entonces, a la hora de, por ejemplo, alimentarse de forma vegana sin productos de origen animal, una de las críticas que se hace, ¿no? Es como es algo muy caro o burgués, ¿no? He llegado a escuchar. Nada más lejos de la realidad. En cualquier mercado puedes comprar todos los alimentos que necesitas para alimentarte. Y ya te digo, nosotros tenemos, hay mucha gente que nos escribe de países de Sudamérica donde la situación es muy distinta y vamos, lo llevan a la práctica y cada vez el movimiento está cobrando más fuerza. Entonces, me imagino a las primeras feministas también o se las ridiculizaba o decían que era una tontería lo que pedían, ¿no? Cuando estás pidiendo algo que choca con lo mayoritariamente aceptado en la sociedad, siempre hay una etapa, la primera, que hay rechazo, hay crítica, pero bueno, yo creo que tenemos de nuestro lado pues el saber que los animales pues están sufriendo y que es una situación de esclavitud brutal la que están sufriendo y que, a diferencia, eso sí que me gustaría apuntar, que a diferencia de otros movimientos de liberación, en este los individuos que están siendo oprimidos, que están siendo masacrados, no pueden salir a la calle, no pueden amotinarse, no pueden hacer manifestaciones, digamos que no tienen voz. Sus gritos pues solo rebotan en las paredes del matadero de las granjas sin que nadie los escuche. Entonces, en ese sentido, eso es un hándicap y es lo que hace también incluso más urgente esta lucha, ¿no? Que quienes somos conscientes de ello, pues informemos y demos voz a todos esos animales que están siendo masacrados en este momento. A mí me gustaría hablar un poco sobre cómo son vuestras acciones. Antes hablabais de la repercusión en los medios de comunicación, que es algo que obviamente consigue llegar mucho más rápidamente a un mayor número de gente, pero también decíais, por ejemplo, de realizar acciones semanales, un poco convencer a los transeúntes, ¿no? Digamos, por ejemplo, pues no sé, imagino que resultados de vuestras investigaciones los ponéis en las puertas de las hamburgueserías, por ejemplo, como tipo de acción pequeña. No sé, un poco contadme cómo es vuestro calendario, cómo es vuestro día a día y qué tipo de acciones impactantes habéis realizado de cara a la gente. Pues tenemos, ¿no?, digamos, dos formas distintas pues de englobar las acciones. Serían las acciones que son semanales, constantes, como las mesas informativas, las protestas que hacemos delante, como has comentado tú, de establecimientos que explotan animales o que están relacionados con la explotación animal. No atacamos ese establecimiento en concreto, es decir, si hacemos una protesta delante de una peletería, de la peletería Manoli o delante del McDonald's, no es una protesta contra esa peletería. Es decir, lo que estamos tratando es que la gente de contextualizar la protesta que estamos haciendo para que la gente entienda que estamos en contra de la explotación animal en general y del uso de animales como vestimenta o como alimentación en general. Y esas protestas pues son semanales, son muy, muy eficientes. Es decir, yo he visto a gente hacerse vegetariana inmediatamente después de haber visto una imagen de un matadero en la calle y... Bueno, he visto cosas bastante impactantes en el sentido de que vemos que son muy, muy efectivas. Y luego tenemos protestas pues, que son, tratamos de ser mediáticos, evidentemente, de llegar a los medios de comunicación para poder lanzar el mensaje, para empezar a ser conocidos, para que Igualdad Animal sea una organización conocida, que se pues, asocie con los derechos de los animales, con la defensa de los animales, y que la gente empiece a tomar en serio lo que decimos, ¿no? Por lo menos a tratar de entender qué decimos. Y bueno, dentro de esas protestas más mediáticas, hay de varios tipos, ¿no? Pues habría protestas más suaves, por así decirlo, como por ejemplo llevamos un ramo de flores al Congreso de los Diputados el día que iba a haber, no me acuerdo exactamente ahora. Y también protestas más impactantes, por ejemplo, pues saltos al ruedo. Hemos saltado al ruedo en dos ocasiones, una en Barcelona, otra en Zaragoza. El primer salto al ruedo en Barcelona fue, bueno, salió en casi todos los medios de comunicación de Barcelona y todavía hoy se habla de ese salto al ruedo y se utilizan las imágenes para, pues ahora con la ley esta que va a salir de prohibición de las corridas de toros en Barcelona, se siguen utilizando esas imágenes. Y también en Zaragoza saltamos al ruedo, también fue parte de un reportaje que hizo Telecinco sobre la desobediencia civil. Y con este tipo de, como comentaba antes, con este tipo de protestas, pues nos marcamos otros objetivos, que es darnos a conocer, conseguir publicidad y la verdad que está yendo pues bastante bien. Uh-huh. Sí. Y las... No, sigue. Vale. También quería recordaros, porque está en la memoria de muchísima gente, ¿no? Las acciones con carne humana envasada, digamos, sí, por decirlo así, de una manera. ¿Qué reacciones habéis tenido con esas uh-huh, imágenes tan impactantes, ¿no?, de sustitución, uh-huh, digamos, de carne animal por humana? Pues a ver, nosotros vamos haciendo diferentes tipos de protestas y evidentemente vamos descartando aquellas que vemos pues que no son efectivas, ¿no?, y que pues consiguen tener más rechazo que apoyo. Vamos estudiando otras formas de hacerlo. La verdad que la protesta de carne humana de pues varios activistas plastificados dentro de bandejas gigantes pues consigue desde luego dar el mensaje, es muy muy impactante y ha salido varias veces en los medios de comunicación. De hecho, la vamos a repetir este domingo en Barcelona porque es el Día Internacional del Veganismo y tenemos varias actividades organizadas, entre ellas las bandejas humanas, y otras organizaciones la han repetido en todo el mundo. Es decir, esa acción se ha hecho en Estados Unidos, en prácticamente todas las ciudades de Europa, en Australia, o sea que queda claro que desde luego transmite un mensaje, que es pues el impacto que causa ver a humanos siendo convertidos en trozos de carne, que es lo que hacemos con los demás animales. Sí, una pregunta. Yo soy bioquímico de formación, pero estoy bastante deformado, tengo un sexo bastante fuerte. Lo comento porque Antes aludíais a que una persona se puede hacer vegetariano o vegetariana sin problemas y sobrellevar una vida, o sea, una alimentación vegana. Yo considero que se puede hacer vegano quien puede, no quien quiere. Es decir, en una gran mayoría de los casos o dentro de un determinado tiempo de su vida sí que pueden hacerse, pero si no, se te genera una serie de alteraciones metabólicas bastante importantes, ¿no? Aparte de dependencia de productos de síntesis como pues puede ser el cromatón Big Ferro o cosas así. ¿Realmente estáis plenamente convencidos que cualquier persona con cualquier edad, en cualquier situación, puede llevar una dieta vegana? ¿O realmente es un poco un discurso escaparate para forzar el tema de la alimentación, todo el tema de la utilización de animales? Porque lo que sí que estoy totalmente de acuerdo es que es excesivo totalmente el consumo de proteínas y de carne en particular en la sociedad. Lo digo porque hay, por ejemplo, otros movimientos como de medicinas alternativas, como la homeopatía, que se gasta mucho dinero en intentar demostrar que eso funciona, aunque desde la farmacopea y el establishment pues eso está muy denostado. En vuestro caso también, ¿de alguna manera incentiváis algún tipo de investigación que pueda demostrar que se pueden estas dietas son verdaderamente saludables? Sí, claro. O sea, nosotros a la hora de transmitir esto a la sociedad, obviamente es algo que es viable, no es algo que en lo que tengamos que mentir, ¿no? Y más allá de las opiniones individuales que tengamos cada uno en este tema, tenemos, por ejemplo, experiencia empírica. Por ejemplo, en Inglaterra ya hay hasta 3-4 generaciones de personas veganas desde el nacimiento, que han vivido bien. O sea, que ya es una cuestión de hechos. Y luego hay asociaciones dietéticas que no tienen nada que ver con la defensa de los animales, compuestas, por ejemplo, la Asociación Dietética Americana, por más de 60.000 nutricionistas, las que avalan que una alimentación vegana es válida en cualquier estadio de la vida, ¿no? Entonces, más allá de las percepciones individuales... Incluso bebés. En el embarazo, en niños. Y son estudios que se han hecho sobre población vegana, y ya te digo que ya hay hasta generaciones. Entonces, en ese sentido, por ejemplo, sí que nos pasa mucho aquí en España que hay muy poca información nutricional sobre eso, ¿no? La mayor parte de los libros que tratan todo este tema suelen estar en inglés. Y pues, todavía falta traducir mucho aquí para que incluso la gente que estudia nutrición o la gente que se especializa en estas materias pues tenga información, ¿no? Porque lo que necesita nuestro cuerpo son nutrientes. No tenemos un chip dentro de nuestro organismo que nos dice si es de origen vegetal o animal. Nuestro cuerpo necesita hidratos de carbono, proteínas, grasas, etcétera. Y no es algo, o sea, es algo, vamos, que está probado. Se nos está acabando el tiempo, como bien nos indican desde Control. Dar, por favor, una dirección web y donde la gente podría buscar más información sobre igualdad animal. Sí, bueno, nuestra web es igualdadanimal.org, y también recomendar la web que acabamos de presentar sobre la investigación en granjas de bisones de toda España, que es www.pielesasesinato.com. Pues muchísimas gracias por haber venido a Comunes. La verdad que menos mal que nos ha fallado Juan Freire, ¿no? Porque hemos podido tocar así un montón de temas y no ha sido todo muy... Si no, se ha sido todo demasiado telegráfico. Bueno, pues hasta aquí ha sido el Comunes de hoy. Nacho, ¿sigues vivo? Sí, y aparte aprovecho para deciros que estamos con... Noticia bomba. Por fin, después de un año, en nuestro propio aniversario, como homenaje a nosotros mismos, pues hemos terminado de poner en marcha la web, o al menos una primera versión funcional. Y bueno, pues para aquellos que queráis echar un ojo, pues lo podréis ir viendo los programas, suscribiros al podcast y demás en www.950.org/comunes. Y hasta el jueves que viene. Adiós.